también tiene su particularidad también. Claro, que es muy eso personal. Es el... sí. Además le da el toquecillo gruñón. Así es. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Bueno, y ahora vamos, si te parece, a decir una de las cosas. Cierto, que más está la gente pendiente. Que al final se olvidan ciertas cosas. Las jornadas de puertas abiertas, que no hacemos más que recibir correos. Exacto, para cuándo, que estábamos ya medio diciendo cuándo podía ser, pero no lo teníamos confirmado. Bueno, pues ya está confirmado. El sábado 27 y el domingo 28 de junio van a ser los días, los dos únicos días, donde vamos a tener jornadas de puertas abiertas. Así que ya sabéis que podéis enviar vuestro nombre con su apellido correspondiente y DNI, y hoy tendréis que recibir confirmación porque hay un aforo limitado. Y en ese aforo, pues claro, todos los que nos hagáis la petición, pues no podráis entrar. Exacto. También hay que comentar que la persona que venga el sábado no puede repetir el domingo. Exacto. O sea, que elegir muy bien el día, que realmente es cuando queréis venir, porque no se puede hacer doblete, hay que dar oportunidad a todos vosotros. Exacto. 28 asientos. 28 asientos cada uno de los días, y bueno, pues en total más de medio centenar de personas. Va a haber que seleccionar en función del orden de petición. Uh-huh. Así que así a partir de ahora lo nombre completo solicitamos, y todos los datos. Y jornadas de puertas abiertas el último fin de semana del mes de junio. Nos hemos adelantado un poquito este año. El último fin de semana de este mes de junio, puertas abiertas aquí para todos nuestros oyentes. Vamos a por otro correo, nos llega desde Regensburg, nada más y nada menos que desde Alemania. Dice Juan Antonio: gracias por presentarme a mi tocayo, a Juan Antonio, desde casi el principio de su vida. Desafortunadamente me uní al mundo rosamentero en 2006, aunque desde ese momento me descargué multitud de programas de años anteriores. Sin embargo, solo tuve la oportunidad de escuchar al Cebri en vivo y en directo durante algo más de menos de 2 años. Hace unos meses que escuché en el podcast el pasaje de Juan Antonio sobre Fernando Jiménez del Oso, y hace unas semanas escuché cómo Bruno nos informaba de la salida al mercado del libro Fuerza y Honor. Hace unos 15 días visité España por cuestiones laborales y me hice con un ejemplar. Desde entonces lo he devorado por las noches a costa de horas de sueño, y hace unos días que lo terminé. Bueno, casi, nos dice Juan Antonio. Aún no he podido leer el artículo, el capítulo, lo que nunca debió ocurrir. Algún día lo haré, pero no por ahora, ya que a nivel personal no atravieso un buen momento. Claro. Y luego tenemos a otro amigo que dice: viajé a Londres y programa en directo. O sea que nada, que se le debió de llevar todos los archivos y los podcasts. Te da felicidades, Martín, por tu niña. Dice: no te contaré nada, pero sí te digo que prepárate a dormir lo justito. Aprovecho para dar también gracias a Sonia Lebrato, que me mandó un detallazo esta semana. Menudo álbum para fotos. Estupendo, magnífico, hecho a mano por su hermana. O sea que, Sonia, muchas gracias. Y Fernando dice: tantas veces le tengo escuchado decir al bueno de Jesús que nada es casual. Me he quedado de piedra al oír el microrelato de esta semana. Este viernes, el de tortura vil. Este viernes, mi pequeño Juan hace 3 meses, y es a partir de esta fecha que mi mujer y yo teníamos pensado comenzar con la tortura de que se duerma el solito en la cuna. Ajá. Dice: buenísimo el microrelato, tengo los pelillos de punta. Si ya me daba pena solo de pensar en dejar al pobre llorando en la cuna, ahora sí que ya sé que no voy a ser capaz. Dice que nos ha cogido a todos un gran cariño, y bueno, que en especial a Jesús. Así que bueno, pues nada, Fernando. Muchísimas eso ya gracias. Cada uno lleva su práctica, y bueno, un poco todos hemos probado un método y otro, y ya la experiencia, pues sí. Por mucho método que haya, tienes que resolver según surja el momento. Exacto. Es decir, después de toda la experiencia, yo no la tengo, en ese sentido, ¿no? Pero supongo que después de toda experiencia, después de todo, al final llora. Sí, claro, llora, pero ya no es eso, sino que al final necesita el cariño de los padres. Claro. Y te da pena que esté ahí solito. Depende de lo que dure el llanto. Oye, hablando de quedadas, José Luis dice que a ver cuándo habrá otra quedada para visitar el Bosque Cebrián. Pues eso es una cita anual que hacemos. Entonces, pues a primeros de marzo, claro. O sea, 1 de marzo, el fin de semana más próximo. Sí, supongo. Exactamente. Siempre es últimos de febrero, que mira, me comentaba Javier Ruiz Taboada que si el próximo año era bisiesto, digo, pues creo que sí. O sea, que será más o menos que coincida en ese fin de semana, en ese sábado, que es cuando nosotros podemos ir, ese día será, cuando será la cita anual otra vez. Y que, como siempre y como haremos cuando se acerquen las fechas, nosotros damos toda la información. Es decir, nadie se va a perder nunca ninguna de estas citas porque nosotros no lo digamos. Eso que quede claro. Y además con suficiente tiempo de antelación porque sabemos...